Comunitaria 103.3. ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia Iglesias y esto es Del Mismo Barro. Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Identia. Mi nombre es Oscar Cristaldo y, como bien dijiste, Nati, estamos en Del Mismo Barro. Este programa que se logra gracias a el auspicio de UDA, Unión Docentes Argentinos, y de UTEP, Unión de Trabajadores de la Educación de la Provincia de San Luis. Bien, estamos en este programa número 2. Ya pasamos, ya rompimos el hielo del primer programa, así que bueno, con todo en este segundo. Y bueno, voy a dar los teléfonos para la vía de comunicación, el 1264-649375 y el 2664-003011, la vía de comunicación. Nos pueden mandar mensajes, saludos, preguntas, lo que sea. Así que bueno, arrancamos. Arrancamos entonces con este segundo programa de Del Mismo Barro. ¿Con qué vamos a empezar el programa del día de hoy? Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer en este programa, esta primera parte? Vamos a dedicarnos a los efemérides, ¿sí? Porque como empieza el mes de mayo, vamos a arrancar con los efemérides de mayo, ¿sí? Tal como lo establece el Ministerio de Educación, según el decreto calendario escolar que se publica todos los años, a fin de año, es decir, en diciembre, se publica el calendario que va a servir para el año siguiente, ¿sí? Es decir, que en este calendario, entonces, ahí ya se especificaron todos los actos, los efemérides, todo lo que se va a realizar en este ciclo lectivo, ¿sí? Bien, le explicamos a la audiencia que cada fin de año el Ministerio de Educación de la provincia de San Luis establece un decreto que se llama el calendario escolar. Bien. 2025, es decir, lo Bien. Que va a ser al año siguiente, y en él están establecidos todos los actos escolares, cuándo se inician las clases, ¿no? Y demás. Bien, sí, en realidad son un montón de cosas que figuran ahí. El periodo áulico, o sea, cuándo empieza el ciclo lectivo, cuándo termina, todo el periodo de recesos escolares, es decir, las vacaciones de invierno y verano, los feriados, las fechas de jornadas institucionales, es decir, cuando los docentes se tienen que reunir a reuniones institucionales, las normativas de salidas educativas, porque cuando uno hace una salida educativa, obviamente tiene un montón de reglamentaciones, fechas de exámenes de estudiantes, las distintas fechas de exámenes de diciembre, de febrero, etc. Feria de ciencias, actos escolares y lo que nos compete ahora en este momento, las efemérides, ¿sí? Bien. Las efemérides, es decir, los actos que van a ser recordados dentro de la escuela, ¿no? Bien, sí. Los hechos históricos o los personajes que van a ser recordados dentro de la institución. Y contanos, ¿cuáles son esas efemérides que vos decís que son del mes de mayo? Bueno, los efemérides, es decir, o sea, todo lo que se celebra, se conmemora, ¿sí? Mejor dicho, con cartelera, ¿sí? Todo lo que va con cartelera, ¿qué es una cartelera? Es una pizarra grande donde se ponen todos los días de ese mes con un dibujo, con una frase, haciendo alusión a esa fecha, ¿sí? En mayo tenemos varios efemérides. El primero de mayo, que acá es, bueno, es muy notorio que en la resolución dice Día Internacional del Trabajo, lo que es las efemérides, ¿sí? Día de la Constitución Nacional, también el primero de mayo. El 3 de mayo, Día Santo Cristo de la Quebrada y el Cristo de Renca. 7 de mayo, el Día de la Minería. 8 de mayo, Día de la Cruz Roja Internacional. También el 8 es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. El 11, el Día del Himno Nacional Argentino. 17, el natalicio del coronel Juan Pascual Pringles. También es el Día de la Armada Argentina, el Día Mundial de las Telecomunicaciones. El 18 es el Día de la Escarapela Nacional. Del 21 al 25 tenemos la Semana de Mayo. Del 28 al 31 la Semana de los Jardines. El 28 de mayo es el Día Nacional de los Jardines de Infantes por el fallecimiento de Rosario Vera Peñalosa. 29 de mayo, Día del Ejército Argentino. Y el 31 es el Día Nacional de la Energía Atómica. Esos son las efemérides del mes de mayo, ¿sí? Pero vos dijiste que eso es dentro de un tipo de homenaje o conmemoraciones. Serían lo que son las carteleras. Eso solamente son carteleras. Claro, sí. O cartelera, o una pequeña clase alusiva, sí. Nada más. No, en este caso es una cartelera, sí. Bien. Y hay otros tipos de actos. Sí, hay otras formas de conmemoración y hay otras fechas importantes. En realidad el Ministerio de Educación para mayo establece que va a tener un acto formal, ¿sí? El primero de mayo, que es el Día del Trabajador, y acá sí, cuando menciona acto escolar, ahí sí que lo toma como Día del Trabajador. El 17 de mayo, conmemoración del natalicio de, como dije recién, de Juan Pascual Pringles. Un minutito, porque acá tuve un problemita, se me cerró algo. Bien, un minutito. Como decías, el Día del Natalicio de Juan Pascual Pringles, y tenemos el otro acto, que es el 25 de mayo, el Día de la Revolución de Mayo. Como bien dijiste, Nati, esos son actos formales, es decir, tiene todo un protocolo que respetarse, desde que estén presentes en el acto las autoridades, a veces hay autoridades invitadas, como por ejemplo la supervisión de la región donde uno está, los padres, la familia, la comunidad educativa, además de los estudiantes, los docentes, y está como invitada especial la bandera, tanto la bandera nacional como la bandera de la provincia de San Luis. Bueno, sí, acá tengo un problema. Y en donde, además, se debe entonar el himno nacional argentino. Esos son los actos formales, los actos forma, que se conoce como actos forma 1, ¿no es cierto? Bien, ahora sí, perdón, que tuve un problemita, se me cerró la computadora así como de golpe y... La tecnología a veces atenta contra los programas de radio. Les contamos a nuestros oyentes que él maneja cuadernito, ¿no? Es a la vieja usanza, cuadernito, lapicera. Bueno, yo con la compu me amigué un poco más con la tecnología, pero bueno. El cuaderno y la virome no se tildan. Es verdad que nunca falla, ¿eh? Pero bueno. Entonces, como decías recién, los actos escolares son todos estos donde se presenta la bandera nacional, la bandera provincial, se canta el himno nacional argentino. Es así, es bien formal, ¿sí? Donde hay distintas partes en el acto, la parte artística, la parte académica, ¿sí? Etcétera. Entonces, son esas tres fechas que considera el Ministerio de Educación como actos formales para el mes de mayo. Y por el otro, todos los efemérides que yo nombré recién son para lo que es cartelera, lo que es clase alusiva, explicaciones, proyecciones, todo aquello que la institución establezca que es importante que se haga. Por ejemplo, yo he hecho, por ejemplo, clases alusivas, ¿no? Se junta toda la escuela y como si fuera un acto, pero en vez de todas estas partes que acabamos de nombrar, es más informal y es como una charla, ¿sí? Entonces, esto es lo que determina el Ministerio por resolución, que en realidad viene de la resolución 34 del 2012, está establecido toda esta manera de llevar a cabo todas estas fechas importantes del año, ¿sí? En la resolución 34 es la que te dice que va a ser emitido el decreto del calendario escolar a fin de cada año, de cada ciclo lectivo, para el año siguiente saber cómo va a ser el tratamiento de todo, ¿no? Bien. Es así, por ejemplo, que como bien distinguiste vos estos distintos recordatorios de las distintas efemérides, que por ejemplo en marzo, el 24 de marzo, es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y sale solamente como cartelera. Sí, como decías vos en el programa anterior, que está igual en el mismo nivel que el Día del Árbol, por claro, ejemplo. Claro, ¿sí? Exactamente, o el Día del Ejército, o el Día del Correo, o el Día de lo que sea, sí. ¿Sí? Del agua, sí. Es el mismo. Bien. Tiene el mismo tratamiento. Ahora, la consulta sería... ¿Quién establece esa jerarquía de actos, no? Porque, por ejemplo, recién terminaste de nombrar, ¿no?, lo que sale como cartelera y lo que sale como acto formal, que son tres importantes, digamos. Sí. Y si bien está establecido por el Ministerio de Educación, ¿quién asesora o a quién le pregunta al Ministerio de Educación? Porque creo que a mí como docente nunca me preguntaron. No, a mí tampoco. Porque desde mi lugar, desde mi corazoncito, por ejemplo, yo pondría el 7 de mayo. ¿no? Sí, ah, sí, también. ¿No? Sí, hoy, sí. Hoy 7 de mayo, podríamos tener un acto escolar, un recordatorio a quién fue María Eva Duarte de Perón, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Es el año de su natalicio. Bien. Aunque pero sea como cartelera. Es verdad, qué loco, ¿no? Que no, ¿a quién le consultan? Nos consultan a los docentes, a los padres también, a los estudiantes sin ni hablar, pero es verdad. No hay un consenso con respecto a la selección de estas efemérides, ¿no es cierto? De la importancia que van a tener fechas que son importantes en la historia argentina, ¿no es cierto? Claro, porque uno siempre dice que a los estudiantes, a nuestros jóvenes, y yo hablo desde la secundaria, porque soy docente de secundaria, lo mismo que vos, ¿cómo haces para comprometerlo, para que estén, integrarlos realmente, no incluirlos, no que queden adentro de la escuela, sino integrarlos? También estaría bueno preguntarles a ver cuáles son los hechos que ellos además quisieran conmemorar, homenajear, rescatar de alguna manera, recordar, porque por ahí quedan como muy aislados, ¿no es cierto? Es verdad, sí, también hay muchas contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, esto lo hablábamos en la semana, nosotros obviamente que armamos el programa, lo producimos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, surgía esto de, por ejemplo, el 17 de mayo no es feriado, ¿no? Y es el día del natalicio, podemos decir, del mayor héroe puntano, que es sería Juan Pascual Pringles, que está a la misma altura que San Martín, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿por qué no es feriado? Pero sí es feriado el 3 de mayo, ¿sí? El día del Santo de la Quebrada o el del Santo de Renca. Entonces, hay como contradicciones, hay preguntas que uno se hace de por qué sí, por qué esto sí, por qué esto no. Y estaría bueno que ahora ustedes se puedan comunicar, manden mensajitos y nos digan, para ustedes, ¿qué fecha sería importante? ¿Qué fecha debería estar en el calendario escolar y debería ser un acto importante en las escuelas? Sí, ¿no? O al menos mencionarlo en unas carteleras, ¿no? Porque, por ejemplo, como te decía recién, y a mí me hubiera encantado, aunque sea el 7 de mayo, que figure Eva Duarte. Digo, fue considerada a nivel mundial la mujer del siglo XX, y es argentina. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, digo, a nivel mundial. Mínimamente, porque a nivel mundial, digo, no es que solamente los peronistas. Esto es al margen, digo, de lo partidario, ¿no? No como una cuestión política. Es un personaje histórico. Claro, exactamente. Porque a veces uno reniega, ¿no? En la escuela de decir, no, a ver, esto, y con estudiantes inclusive, ¿no? A ver, hay temas que son, es historia argentina. O sea, esto es un personaje de la historia, en este caso mundial. Entonces, bueno, estaría bueno que nos cuenten qué fecha agregarían al calendario o sacarían también, ¿no? También puede ser, ¿no? Porque ahora estamos todos con la argentinidad al palo con el tema del Eternauta, el ¿no? Eternauta, sí. Que está buenísimo, digo, pero hay un montón de cosas que tenemos que deberíamos tener con la argentinidad al palo y que se va olvidando, se va dejando de lado. Sí, sí. Bueno, hoy precisamente me vino a la cabeza porque hoy 7 de mayo es el día del natalicio de Eva, ¿no? Sí, sí. Digo por esa cuestión. Y después, hay uno por ahí a veces hila finito, pero sí, creemos siempre, y siempre lo hablamos entre nosotros, esto de que la palabra tiene peso, ¿no? Tiene un peso muy importante, muy fuerte. Creo que los mencionamos en el programa anterior donde hablábamos y hacíamos la distinción de alumnos y estudiantes. Sí. Y que en los decretos sale, los decretos que están sacados son emitidos desde el Ministerio de Educación. Y la palabra es alumnos, sí, sí, no estudiantes. No se utiliza todavía la palabra estudiantes por el Ministerio. Inclusive mirábamos en esto que, como bien dijiste, nosotros llamamos producción. Leíamos el decreto del calendario y en la página 9 dice Día Internacional del Trabajador. Sí. Pero en la página 10 dice Día Internacional del Trabajo. Parecería que en la cartelera sí tienen que poner todos los oficios diferentes que hay, que inclusive hay cursos, hay docentes que trabajan el tema de los oficios, ¿sí? Y esto hay que, de una vez por todas, hay que ya eliminarlo, porque no es el Día del Trabajo, es el Día del Trabajador. O sea, podés trabajarlo como los oficios, pero como la cuestión de ser clase trabajadora, ¿sí? Entonces, de la conciencia de clase. Estábamos hablando recién de las efemérides. ¿Y cuál fue la reciente? La reciente, sí, sí. ¿La del Día del Trabajador? La que nosotros ahora queremos hacer una breve reseña, porque es la que pasó, de estas tres importantes, ¿no?, que mencionaba primero. El Día del Trabajador, el día del natalicio de Juan Pascual Pringles y obviamente el Día de la Revolución de Mayo. Pero como para eso faltan, vamos a meternos un poquito en lo que fue el Día del Trabajador, ¿sí?, este primero de mayo. Bien, que como bien dijiste vos, en las escuelas generalmente, principalmente en la primaria, por ahí. Sí, sí, en la primaria. Te hacen trabajar que los chicos vayan disfrazados, entre comillas, o vestidos, de acuerdo a los distintos oficios que existen. Sí. Y no es eso. No. No, no es el espíritu de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Claro. ¿Por qué se conmemora este día? Bien, esta conmemoración que se lleva a cabo desde 1889, establecida por la Segunda Internacional Socialista, como homenaje a los mártires de Chicago que en 1886 iniciaron una serie de huelgas para reclamar mejores condiciones laborales y que fueron condenados a prisión algunos y a muerte otros, ¿sí? Se pedían las 8 horas, entre otras cosas, ¿no? 8 horas de trabajo, entre otras cosas, las 8-8-8, ¿sí?, de descanso y de ocio, ¿sí? Y ahora, antes de meternos en el tema, sí, como bien contás, sí, sí, vos, en 1889 se estableció a través de lo que se llamó la Segunda Internacional Socialista, el primero de mayo como el Día Internacional del Trabajador, en homenaje a esos 8 mártires de Chicago que fueron condenados a cadena perpetua, a prisión, sí, a la horca. Por reclamar por sus derechos, viene de una larga lucha, no es que fue solamente ese hecho, ¿no? Sí, sí, no, aparte venían viene de una larga lucha, sí, desde, sí, principios del siglo XIX y sigue, ¿no? Sigue, y sigue, sí, vigente. Sí. Que por sí, eso, porque además el movimiento obrero tuvo un montón de momentos, de hitos, de y sigue hasta la actualidad. O sea, no es que fue en ese momento, sino que podemos nombrar un montón de hitos del movimiento obrero, pero bueno, por decir uno, la Comuna de París, ¿no?, la Revolución Rusa, y bueno, y seguimos. Y acá en Argentina tenemos muchísimo, ¿no? Sí, desde, sí, la Semana Trágica, la Semana Roja, el Cordobazo. El Cordobazo, sí, sí. Tenemos muchísimos hitos que hacen referencia a la lucha por qué obrera se conmemora el Día Internacional del Trabajador. Bien. Y bueno, el trabajo, bueno, sabemos que marca una cuestión, el trabajo cuando no es bien pago, cuando no tiene condiciones laborales dignas, el trabajo produce alienación, ¿no es cierto? Que es un término marxista. Bien, ¿no es marxista, cierto? ¿No? Esto es de alienar, de alejarte de lo que sos vos como persona. Bien, ¿no? Bien, sí. Y entonces ahora por eso, por esta alienación que mencionamos, vamos a presentar el primer tema musical, que es de Viejas Locas, Homero. ¿Lo escuchamos? se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se va. Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos. Y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta ¿hasta cuándo? Se hace difícil, siendo obrero, hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará, si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore, eficacia y responsabilidad, porque el hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mates se pregunta, ¿cuánto más? Homero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mates se pregunta, ¿cuánto más? La vida de un obrero es así, la vida de un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Espectacular, la verdad, la letra de Piti Álvarez, ¿no? De esta banda, de este bandón que fue Viejas Locas, esta banda que surgió en Buenos Aires, en Villa Lugano, en 1989, y que tocó hasta el año 2000, se separaron y volvieron a estar otra vez en el 2009 hasta el 2018. Su estilo es conocido como el rock rolinga. Esta banda, integrada por Piti Álvarez, Sergio Tolosa, Fabián Craig y Abel Meyer. Este tema salió en el disco llamado Especial, en el año 1999, y tiene entre otros éxitos, Todo Sigue Igual, Me Gustas Mucho, y Legalícenla, ¿no? La verdad que está muy bueno porque grafica precisamente lo que es la explotación del trabajador, ¿no? Del obrero, ¿no? Sí, sí. Esto de las malas condiciones que tienen los trabajadores, y más aún en tiempos como los que están corriendo en la actualidad, ¿no? Bien, tengo el recuerdo de haber trabajado con este tema en una... Bueno, que decíamos recién de que hay fechas que se trabajan más como una clase alusiva. Y bueno, me acuerdo que con otras profes trabajamos con esta letra se las dimos a los estudiantes para que la leyeran, la pasamos, qué sé yo, y después analizamos esto del trabajo alienante, ¿no es cierto? Es muy, muy gráfico, muy, además que el lenguaje es muy claro, entonces sirve mucho para esta... Vale aclarar que el Pitti Álvarez le dedicó esta letra a su papá, que Homero es el claro. padre de Pitti Álvarez, sí. ¿no? Bien, y ahora viene el momento de nombrar a nuestros auspiciantes que hacen posible este programa. Ellos son UDA, la Unión Docentes Argentinos Seccional San Luis. Está convencida que la calidad educativa es producto de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. UDA, Seccional San Luis, siempre defendiendo los derechos docentes. Pedernera 1055, Villa Mercedes, San Luis. Consultas por WhatsApp 2657-394592. Instagram UDA San Luis. UTEP San Luis, Unión de Trabajadores de la Educación Provincial de San Luis. Sindicato docente, 20 años de historia, 20 años de renovación. Seguimiento de trámites y reclamos. Capacitaciones y talleres gratuitos. Mediación de conflictos institucionales. Asesoramiento legal. Y convenios con descuentos en más de 70 comercios. Tomás Jofré, 1236 San Luis. Teléfono 2664-007714. Instagram UTEP San Luis. Bien, muchas gracias a nuestros amigos auspiciantes. Y antes de seguir con la segunda parte, ¿no? Sí. Ya que estábamos hablando del Día del Trabajador. Sí. Está bueno reflexionar acerca de esto, ¿no? Digo, el sindicato, los sindicatos, cualquier sí. sindicato, es una herramienta sí. institucional que tienen todos los trabajadores en los distintos gremios sí. para reclamar por mejores condiciones de trabajo, para defender sus derechos. Sí. Y otra de las herramientas que tienen es un paro, ¿no? La huelga. Sí, sí. Como reclamo, como ya una medida extrema de insatisfacción ante alguna circunstancia en donde decimos, bueno, mirá, paramos, no vamos a ir a trabajar. Digo, es una herramienta que tenemos los trabajadores. Una herramienta y un derecho, ¿sí? Y un derecho, ¿no? Un derecho constitucional. Porque lamentablemente hay muchos colegas, muchos compañeros docentes que por ahí tienen miedo, desconocen que el paro es un derecho. Entonces, bueno, nada, esto es... Vale recordarlo y reflexionar. Igual... entre estas cuestiones, el mes pasado hubo un paro, sí. un paro general, sí. Que la verdad es que en el sector docente no tuvo un gran acatamiento, al menos acá en San Luis. Acá en San Luis, sí. ¿No? Que lo que estuvimos nosotros más o menos viendo por escuela es que, bueno, igual es más de lo mismo, ¿no? Pero fueron tres por escuela, si es que... Igual, de paso lo voy a mencionar a Juan. Juan me está debiendo la... Juan de sí, UDA. Me está debiendo la lectura de... Y de paso también le voy a preguntar a Carlos desde acá. La lectura de qué pasó en ese día de paro, ¿no? Sí, porque sí. está bueno reflexionarlo y por ahí en algún otro momento, en algún otro programa, lo traemos al aire para trabajar, para reflexionar acerca de esto. ¿Qué pasó en ese paro? ¿No? Bien. Que no tuvo un alto acatamiento realmente. No, para nada. Bien, volvemos a la segunda parte. Segunda Simplemente parte. Esto era parte sí. de la reflexión. Bien. En esta parte, cuando vos nombraste lo del decreto, sí. Leíste algo que decía acerca de las evaluaciones trimestrales. Sí. ¿No? ¿Qué son las evaluaciones trimestrales? Bien, bueno, también están en la resolución 34 del año 2012, ¿sí? Están también en esta resolución calendario de diciembre de 2024. Y, bueno, son obviamente obligatorios. Son evaluaciones que se toman casi al final de cada trimestre. ¿Por qué casi? Porque se toma una semanita antes de que cierre el trimestre. Es una evaluación que integra todo el trimestre, ¿sí? Se toma de primer a sexto año del secundario, debe abarcar un total de 5 asignaturas que se seleccionan de la siguiente manera. Las asignaturas que son consideradas formación básica, que son lengua y matemáticas, deben estar incluidas una vez, por lo menos una vez en el año, ¿sí? Y las restantes asignaturas deben ser sorteadas. Este sorteo lo realiza el equipo directivo de cada institución. La evaluación tiene que estar diseñada de manera tal que el estudiante pueda resolverla en 80 minutos, ¿sí? Básicamente esto es un trimestral que, bueno, cabe aclarar que, obviamente, ¿no? Es, en cada trimestre se vuelve a tomar. Entonces, por ahí, la materia que no estuvo en el primer trimestre se va a agregar en el segundo y en el tercero, ¿sí? Para que estén todas las asignaturas cubiertas durante todo el año. Después tenemos, bueno, las fechas. Las fechas de los trimestrales son del 14 de mayo al 20 de mayo, es decir, que ahora, la semana que viene, entramos en trimestrales. Del 2 de septiembre al 9 de septiembre y del 26 de noviembre al 1 de diciembre. Es decir, que como pueden ver, no llega a ser una semana, ¿sí? Que dura toda esta época de trimestrales, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que resolvió el Ministerio de Educación con esta última resolución. Bien, que no fue consultada nuevamente con absolutamente nadie. No. Bien, y tampoco se consultó cuando se sacó, porque... No, tampoco. Yo recuerdo haber empezado a trabajar en el sistema educativo de la provincia de San Luis y que eso fue en el 2009 y ya existía la evaluación trimestral. Sí. Y recuerdo cómo le tenían pavor los chicos, miedo al trimestral. Sí. Incluso, si se quiere, fogoneado por los mismos docentes. Como no, esta sí. Cosa de ahora en el trimestral te agarro y... ¿no? Y bueno, pero hay muchos que tienen esa cuestión de que, ay, yo soy el malo y que me tengan miedo, así me respetan y bueno. Y de un día para el otro se sacó. ¿Se sacó? Porque, yo sí. Me acuerdo que mi hijo terminó el secundario en el 2015 y al año siguiente dice, che, ahora que yo terminé, se sacaron las trimestrales. Claro. Justo ahora, decía, como bueno, diciendo, ¿qué pasó acá? Vos sabés que sí, es así. Aproximadamente porque les contamos a los oyentes que en este trabajo que hacemos de producción, investigamos, obviamente, buscamos información, y no está la resolución, o no está, no hay un decreto, no hay nada que diga cuándo se, o por lo menos no lo encontramos, cuándo se eliminan, o sea, bueno, se sacan estos trimestrales. Pero, haciendo todo un trabajito más fino, pudimos dar con que, bueno, entre más o menos haciendo cuentas con algunas otras cosas, ¿no? En 2016 se quitan y vuelven recién a estar ahora en 2025. Así que fíjense ustedes todo el tiempo que no estuvieron los trimestrales y ahora de golpe te dicen, ah, trimestrales. Casi 10 años. No es una evaluación cualquiera el trimestral, ¿sí? Tiene que tener un armado, un diseño, ¿sí? Es de todo un trimestre. O sea, hay que unificar todos los contenidos. Claro. Que se vio en un trimestre. Para sí. Tomar esa evaluación, ¿no? A mí me llama la atención, bueno, no, me llama la atención o no, pero en 2016 ya no está más el mismo gobierno. Ahí cambian de gobierno, me parece, ¿no? El gobierno provincial. Ahí es donde asume... Alberto, ¿sí? Entonces, Poggi estuvo hasta 2015, estaba Poggi. Estuvo Poggi. Ahora que vuelve Poggi, vuelve el trimestral. O sea que es una cuestión política también, ¿no? No sé, nos preguntamos nosotros, ¿será una cuestión política? Porque cómo este... Debe ser a gusto del gobernador. ¿A gusto del gobernador? ¿Será? Bueno. La verdad es que no sabemos por qué, pero la cuestión es que volvieron los trimestrales, ¿sí? En ese decreto que comentabas vos en la primera parte, sí. De un día para el otro en el calendario escolar, no figuró más no figuraron más las evaluaciones trimestrales. Y ahora en este calendario, figura. En este decreto de calendario que se firmó a fin del año pasado y que apareció para este año, de golpe y porrazo aparecieron las evaluaciones trimestrales. Bien. Esas evaluaciones tienen pros y contras, ¿no? Tienen, obviamente, ventajas y desventajas como todo. Pero bueno, me parece que encontramos más desventajas que ventajas, pero bueno, esto también queda a criterio de cada uno, ¿sí? ¿Y podés enumerar algunas de esas ventajas y desventajas? Bien, ¿por qué crees que empecemos? ¿Ventajas o desventajas? Bueno, empecemos por desventajas. Posibles desventajas son el miedo y estrés que generan los estudiantes, esto que dijiste vos, ¿sí? Es un terror, pero ay, que parecía que no sé. Bueno, sí. Daniela, cuando dije que que no la saludamos, hola Daniela. Perdón, hola Daniela. Cuando dije acerca del miedo que le generaban los trimestrales a los estudiantes, sí, de aquel lado, sentía con la cabeza, eso lo viví, dijo, sí. Bueno, otra desventaja es la posible estandarización de la evaluación que impide valorar los distintos procesos de aprendizaje y volver a un sistema, podemos decir, resultadista, sin atender tanto al proceso, ¿sí? Otra desventaja es la mayor carga de trabajo para los docentes. Claramente, hay otro tipo de diseño de evaluación, hay mayor corrección y, a ver, consideremos que siempre... no es que nosotros tenemos un aumento porque aparecieron los trimestrales. Bueno, vamos a aumentarle a los docentes porque van a tener más carga. No, no, esto sigue igual, hay que hacerlo por lo mismo, por el mismo sueldo, ¿sí? Bien. ¿Querés ahora las ventajas? Las ventajas, por Bien. Favor. Bueno, la ventaja. Mayor posibilidad de integrar contenidos de acuerdo al diseño de evaluación. O sea, sí, tenemos posibilidad de integrar contenidos. Cuando decimos integrar contenidos, ¿a qué hacemos referencia? ¿Sí? A relacionar temas. Porque lo bueno que vos das en un trimestre, diste un montón de temas, ¿no? Si vos vas tomando evaluación por tema, no tenés la posibilidad de poder relacionar, y más en nuestra área, ¿no? Que es historia. Oh, sí, a fin de año lo podés hacer con un trabajo integrador. Pero acá lo podés hacer por parte y está bueno también. Sí, entonces vos podés ir relacionando temas. Ponele que esto sea la parte de ventaja, ¿sí? Sería esto, más o menos. La capacidad de integrar contenidos. Exactamente. Sí, la posibilidad de integrar contenidos. Pero siempre y cuando la evaluación tenga un buen diseño, porque si no caes en una estandarización, como decía antes, en el que, bueno, diseñas un múltiple choice. Exacto. Normalmente termina siendo un múltiple choice, que sabemos a lo largo de los años que como evaluación no tiene ningún fin, no tiene ningún objetivo, no persigue nada más que facilitar, si se quiere, la tarea de corrección del docente. Bien. ¿Por qué? Porque el docente normalmente no sabe... A ver, ¿cuál sería la desventaja acá, no? Para mí, yo desde mi lugar de docente, digo, me sobrecargan con trabajo. Sí. ¿Sí? Porque es por sorteo. Pues imagínate, yo trabajo en 3 escuelas. Sí. En las 3 escuelas tengo 4.º año. Y si dijeron en ese año, se pusieron de acuerdo y dijeron, che, les vamos a tomar evaluación trimestral. De historia. De historia a todos los 4.º año. Yo tengo 5 cuartos. Quiere decir que voy a tener 5 evaluaciones más que diseñar y corregir de un promedio de 25 chicos por curso. Sí, sí, sí, es un montón. Estamos hablando de, soy muy malo en matemáticas, 125 evaluaciones extra. Sí, ¿no? Sí, sí. Que además, perdón Nati que te interrumpa, me avisaron una semana antes. Claro. Porque no es que me dijeron a principio del trimestre que yo tenía que hacer la evaluación trimestral, ni a principio de año. No, sino que te avisan con una semana de anticipación. Claro, porque está en la resolución. Uno puede decir, bueno, pero en la resolución de calendario está, pero está en líneas generales, no te dice qué materia vos tenés que... qué materia le toca. Entonces es una semana antes, más o menos, nos enteramos de qué materia va a estar en qué trimestre. ¿En ¿sí? qué trimestre? Bueno, y esto lleva, esta cuestión de los trimestrales, nos podría llevar a un fracaso escolar, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Deserciones, esto de también esta cuestión de sensación del estudiante, de fracaso, ¿no? De un fracaso, si se quiere, emocional, ¿no? De la frustración, salir mal, de yo no sirvo, de en esto no me corresponde, no puedo resolverlo. Sí, sí. ¿No? Porque uno va evaluando a través de procesos, sí, pero, sí, y es un trabajo que te sobrecarga, porque además tenés, creo, no recuerdo bien lo que dice la resolución, pero creo que te dice que tenés que devolverlo al segundo día o a la segunda clase, evaluación. A ver, desde el ministerio hacen un retroceso, porque todos estos años estuvieron diciéndonos, ¿no?, que hay que atender al proceso, la evaluación es procesual. Un montón de cuestiones que tienen que ver con otro tipo de evaluación y caemos en lo mismo de hace años atrás que se sacó por esto. Entonces, bueno, decimos, el sistema es el que en realidad está mal, o sea, que No son las instituciones, no somos los docentes, no son los estudiantes, es el sistema educativo que está mal haciendo esto. Yo de creo que por ahí, volver atrás. En algún momento se podría llegar a corregir cuando dentro del Ministerio de Educación pongan a un docente. ¿No? Exactamente. Por ahí se podría llegar ahí va a cambiar algo. Bueno, ahora vamos a presentar un tema que por ahí ustedes pueden decir, bueno, pero capaz que es muy exagerado. Bueno, no es tan exagerado. Podemos decir que hay una cuestión de estandarización nuevamente. Y si ustedes sienten que estamos siendo exagerados, bueno, puede ser tal vez un poquito, pero es el tema que mejor encontramos para graficar esto. Así que ahora presentamos el siguiente tema. Escuchamos a Otro ladrillo en la pared de Pink Floyd. We don't need no education. We don't need no thought control. Sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. A través del océano, dejando solo un recuerdo, una instantánea en el álbum familiar. Papá, ¿qué más dejaste para mí? Papá, ¿qué me dejás? En general, era solo un ladrillo en la pared. En general, todo era solo ladrillos en la pared. No necesitamos educación, no necesitamos control de pensamiento. No hay sarcasmo oscuro en el aula. Maestros, dejen a los niños en paz. Oigan, maestros, dejen a los niños en paz. En general, es solo otro ladrillo en la pared. En general, eres solo otro ladrillo en la pared. No necesitamos educación, no necesitamos control de pensamiento. No hay sarcasmo oscuro en el aula. Maestros, dejen a los niños en paz. Oigan, dejen a esos niños en paz. Espectacular tema, espectacular banda, ¿no? Me encanta la banda. Otro ladrillo en la pared de este bandón que es Pink Floyd, de esta banda inglesa que se fundó en Londres en el año 1965 y que estaba integrada por Roger Waters, se me fue el otro nombre, Nick Mason, Richard Wright, Syd Barrett y se me fue el otro nombre, pero bueno, no importa, ya me voy a acordar que David Gilmour, gracias Daniela. Que en realidad David Gilmour entró en reemplazo de Syd Barrett, ¿no? Que fue este músico que se perdió en el mundo de las drogas y que no pudo volver realmente, y que fue reemplazado por por David Gilmour, y que, bueno, terminó siendo un pilar de la banda Pink Floyd. Este tema salió en el año 1979 en el trabajo discográfico, y que tuvo una producción cinematográfica genial, un peliculón que fue The Wall. The Wall, sí. Bueno, y vamos ya como acelerando un poco. Si no, es como que se nos está yendo el tiempo. Nos está yendo el tiempo, bueno. Y volvamos a esta idea de esto de que el ministerio quiere cargar con más evaluaciones, más días de calendario, ¿sí? Sí, y esta cuestión que generalmente lo que hace es generar, además de esta estandarización de los estudiantes, de esta uniformidad de los estudiantes, que genera un estrés extra, ¿no? Sí. Y que genera por ahí hasta ese fracaso emocional que decíamos, y cómo desde el Ministerio de Educación a veces no se tiene en cuenta esta cuestión personal, esta cuestión de que son estudiantes, no son alumnos, no son seres sin luz. Tienen, sí, traen valores, traen historia, traen cultura, traen una cuestión muy, muy, muy personal, y que este estrés ante la demanda, ante la carga constante, genera ciertas situaciones, ¿no? Hay una experiencia que habla sobre esto, ¿no? Sí, yo antes quería, soy un poco crítica con el Ministerio de Educación en este sentido, que por ahí toman medidas que son todas tendientes a los días de clase, la cantidad de evaluaciones, toda esta cuestión, ¿no? Administrativa, si se quiere, pero como que faltan cuestiones, porque las escuelas están explotando ya de situaciones terribles, y bueno, ahí está esto que voy a contar ahora, muestra, ¿no?, estas cuestiones que están colapsando, ¿sí? Es un pequeño botón, ¿no? ¿Por qué el Ministerio de Educación no está haciendo nada con respecto a la cuestión afectiva, sí? Bueno, hay ahora una dinámica que se está haciendo en TikTok, que es esta red que los chicos, los jóvenes, estudiantes utilizan muchísimo, donde con un docente lo que hacen es poner un montón de papelitos en una bolsa y con situaciones que ellos tienen, dolores que ellos tienen, ¿no? Situaciones de frustraciones, etcétera. Ponen esa idea en un papelito, pero viene después de una canción que está también muy de moda ahora, que se llama En Otra Vida, ¿sí? Esta canción que habla de, bueno, en otra vida hubiera hecho tal cosa, me hubiera pasado tal otra. Que es una canción de amor, en realidad, una canción de amor de parejas, sí. Pero que los chicos lo están utilizando para decir lo que hubiera sido, lo que hubiera pasado. Entonces, por ejemplo, te encontrás con situaciones en esta dinámica, donde en estos papelitos que va leyendo el docente y van filmando, hacen un video, después lo editan, todo eso. Es toda una dinámica del aula, porque después se hace una reflexión, ¿no? Es todo un trabajo. Lo están haciendo muchos docentes y algunos de estos mensajes, qué sé yo, por ejemplo, en otra vida hubiéramos estado los cinco juntos y seríamos felices. En otra vida, hubiera querido mi cuerpo. En otra vida No hubiera sido abusada. Bueno, así tenemos para un montón que estuvimos buscando, mirando, y estos mensajes que van apareciendo, y son muy duros y muy fuertes, ¿sí? Pero esto da cuenta de lo que está sucediendo en las aulas, en las escuelas. De la falta de contención, ¿no? De la carencia, de afecto. Es terrible, ¿eh? Por ejemplo, en otra vida no se hubiera muerto mi papá. En otra vida mi papá no se hubiera ido con otra familia. No, cosas terribles pero te quedás como, bueno. La cuestión es que esto se está utilizando muchísimo, es como lo nuevo, lo último, y no es un juego, es algo serio, realmente. Y no solamente acá en San Luis, vale la aclaración, ¿no? Esto es a nivel nacional, no sé si en otros lados, pero a nivel nacional está ocurriendo. Bueno, y ya que estamos, vamos a pasar el último tema del programa, que es justamente En Otra Vida, de Yami Safdie. Así que vamos a escucharlo como para saber esto, ¿no?, de la dinámica, cómo es. En esto no se pudo, pero... En otra vida nos casamos y viajamos por el mundo. Nos mudamos a un pisito en el segundo. Y mis padres son amigos de los tuyos. nuestros hijos heredaron mi paciencia y tu sonrisa. Caminamos y leemos poesía. Mierda, que no fue genial en otra vida. En esta no. Vida, escribimos un felices para siempre, pero en esta solo me tocó perderte y esperar que de algún modo me recuerdes. Espectacular, la verdad, la letra es genial de este tema. Realmente es un tema de amor, ¿no? Por ahí de un fracaso amoroso, pero que está muy bueno y cómo los chicos lo han tomado para poder contar sus problemáticas, sus situaciones personales. Este tema es de Yami Safdi, creo que se pronuncia así, que es una artista argentina que nació en Aedo, en Buenos Aires, el 20 de octubre de 1997, muy jovencita, y que empezó a subir covers en las redes sociales, se hizo famosa, y que pudo grabar este tema el año pasado, en el 2024, junto con Lazo, que es un actor, un cantante venezolano, que también es actor, y salió en el disco Modales. Bien, cerramos. Cada silla, cada alma, cada niño tiene una historia. Su comportamiento tiene una raíz. Te invito a no juzgar, a no señalar, a no etiquetar. Cada silla tiene una historia, una carga que no siempre se ve. Algunos niños llegan con el corazón roto, con hambre, con miedos o con responsabilidades que no deberían cargar a su edad. Es fácil perder de vista esto entre el ruido del día a día, pero es un recordatorio de lo importante que es actuar siempre con empatía, paciencia y amor. Un gesto amable, una palabra de aliento, simplemente escuchar puede marcar una diferencia que no imaginás. Muchas veces detrás de una mala conducta, de un silencio o de una mirada perdida hay un grito de ayuda. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser ese rayito de luz que alguien necesita en su día. No sabemos las batallas que otros están enfrentando, pero lo que sí sabemos es que el respeto y la amabilidad nunca sobran. A veces un pequeño acto de bondad puede ser justo, lo que alguien necesita para sentirse visto, valorado y comprendido. Nunca subestimes el poder que tienes para cambiarle el día e incluso la vida a alguien. Dios bendice a todos los niños. Que tengan una familia unida y feliz y bendecida por ti. Todos los niños merecen ser felices. Acá, este es un texto que nos gustó mucho, que extraímos de Facebook. Pero que bueno, acá esto de los... Sí, cada familia, obviamente estamos hablando de distintas familias, ¿no? Pero que esta idea de que todos merecen ser felices, ¿sí? Cerramos, se nos fue el tiempo. Nombra a nuestros, por favor, nuestros auspiciantes. Bien, ahí nombro a nuestros auspiciantes, los tenías que haber nombrado vos, pero bueno, ahí los digo de vuelta, son UDA, Unión Docentes Argentinos, y UTEP, Unión de Trabajadores de la Educación de la Provincia de San Luis. Bien. Muchísimas gracias a ellos por estar apoyándonos. Y bueno, Nos corrió el tiempo, realmente nos, hoy... Hoy nos fue como que se nos fue. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela, por estar ahí. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos el miércoles que viene en Del Mismo Barro. Gracias, saludos.